Oscar Humberto Aredes, Antonio Arganayaz, Agustín Antonio Olivera, en la localidad de Ingeniero Budge, fueron fusilados por el suboficial Ramón Malmaceda, el cabo Alberto Miño y el cabo Isidro Romero, caso conocido como la masacre de Budge. No es válido hacer preguntas contrafácticas muchas veces, pero ¿a quién hubieran votado ellos hoy? Walter Bulacio, Rodolfo Ríos, Andrés Núñez, Sergio Gustavo Durán, Cristian Campos, Sebastián Bordón, Javier Rojas, Gabriel Alejandro Gutiérrez. También son algunos de los casi 3.000 casos comprobados hoy día de muertes por gatillo fácil, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. Esas personas, ¿por qué no hubieran votado hoy? Miguel Bru, el primer desaparecido en democracia, al menos el primero documentado, ¿dónde hubiera votado? Los muertos, durante los primeros fervores populares en contra del ajuste neoliberal de los años 90, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, ¿qué estarían haciendo hoy? Tras las represiones que la Comunidad General Mosconi en Salta padeció durante los años 2000 y 2001, 5 al menos fueron los jóvenes asesinados: Orlando Justiniano, Alejandro Matías Gómez, Aníbal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios. También en esa represión hubo más de 200 heridos por balas de plomo. En los alzamientos del 2001, Carlos Petete Almirón y otros 39 compañeros asesinados en todo el país. Hoy, ¿estarían pensando en qué hacer después de votar? Durante el gobierno de Duhalde, Maxi Costecchi, Darío Santillán, fusilados por el comisario Franciotti y el cabo Acosta, ¿a quién hubieran votado? Ya en años más recientes, el compañero Carlos Fuentealba hubiera votado a los candidatos del kirchnerista Movimiento Popular Neuquino. ¿Cuántos muertos más van a ser suficientes? Nos preguntamos también cuántos niños deformados, intoxicados por trabajar como banderilleros en la próspera y progresista provincia sojera de Santa Fe, ¿llegarán a la mayoría de edad algún día para poder votar? Miguel da Silva, Checho Casal, algunos de los asesinados por el gatillo fácil en nuestro distrito de Moreno, ¿tendrían el dilema de si era Hues o era Mendieta? Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, asesinados en Bariloche, en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, ¿irían hoy a votar? Juan Castañares Quispe, Rosmarie Chunia Puré, Bernardino Salgueiro, los compañeros fusilados por la Federal y por la Metropolitana en el Parque Indoamericano, ¿tendrían el dilema de si Macri era de derecha? Juan José Velázquez, Ariel Farfán, Félix Reyes, de la corriente clasista y combativa, asesinados en Libertador General San Martín por esa especie de tercerización de la represión en un operativo conjunto de la Policía Provincial y la seguridad del ingenio de Ledesma. ¿Estarían más preocupados por las elecciones o por dónde vivir? ¿A quién hubiera ido hoy a votar a Mariano Ferreira? Quizás al partido que, por acomodarse al sistema electoral, prefirió no mencionarlo durante toda la campaña. Como decía al principio, no puede hacerse como método analítico válido historia contrafáctica respecto a qué hubieran hecho si no hubiera pasado aquello que pasó. Pero sí puede servir de punto de partida para reflexionar que hoy el problema en Argentina no es un problema de régimen, sino que es un problema de sistema. Régimen es un régimen de gobierno, o sea, aquellos mecanismos que permiten o que establecen las condiciones a través de las que se accede a determinados cambios de gobierno. Indudablemente el régimen de gobierno que existe hoy en Argentina es un régimen democrático. Pero un régimen democrático que solo se limita a establecer mecanismos de acceso al gobierno es una democracia formal. La verdadera democracia a la que como sociedad debemos aspirar es aquella democracia no solo en la que voy a votar cada 2 años, sino en la que todos, el pueblo trabajador, participamos imperativamente en cuanto proceso de decisión tenga que ver no solo con quien gobierna, sino que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida de la persona. Estamos muy lejos de esa democracia, pero esa democracia no es solamente un régimen, sino que implicaría un sistema. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de qué manera se distribuyen los recursos existentes en una sociedad. Muchos de los compañeros que nombrábamos aquí luchaban por construir esa sociedad, con matices, con diferentes miradas, pero convencidos de que el futuro está por construirse. Gobernar. Seguimos en Mucho Palo para que aprenda. Lo que escuchabas, Terror y Miseria, una vieja banda de Buenos Aires que hacía una versión de un primer demo interpretando una canción que se llama Botanulo en relación a esta jornada electoral que estamos atravesando hoy en la Argentina. Estamos en comunicación telefónica con el compañero José Tejeda, compañero de la Comisión Directiva de Citraic. Citraic es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines de la Regional Sur. Estamos con este compañero de Citraic, pero previamente vamos a ir a la presentación de bloque y luego sí vamos a comenzar a dialogar con este compañero. Informe sindical. Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ante todo, te agradecemos que en esta mañana temprano te hayas comunicado con nosotros. En primer lugar, nos gustaría que nos cuentes brevemente qué es el Citraic para aquellos que por ahí no lo tienen en claro. Bueno, mira, el Citraic es un sindicato de la industria de la construcción, como las siglas lo dicen. Que especialmente nació por un problema, creemos que en el gremio es una explotación muy grande, en la pelea contra el trabajo en negro, contra la precarización laboral, por un básico de 4.500 pesos hoy, que nosotros creemos que es lo básico de la canasta familiar, que ya estamos quedándonos cortos. Con el otra parte del programa que nació, que es el problema de la democracia y la libertad sindical, que los delegados sean elegidos democráticamente en las horas, ya no sé, directamente por la base, que los directivos no duren más de dos periodos en su mandato para que haya democracia y participación de todos los trabajadores, y con el otro objetivo de ser un sindicato al servicio de todas las luchas de los trabajadores y los sectores populares, con la solidaridad con todos los compañeros que ustedes saben día a día están procesados, criminalizados o hasta a veces muertos por las patotas sindicales, ¿no? José Gabriel te saluda desde aquí, muy buenos días. Hola, ¿sí? Hola, sí, Gabriel, te saludo desde aquí. Muy buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? Obviamente, todos estos planteos que hacen a un sindicato combativo, a un sindicato clasista, a un sindicato que responda a la voluntad de las bases, me imagino que no podría haber encontrado, digamos, un curso dentro de lo que es la estructura ultra burocratizada y verticalista de la UOCRA. Mira, nosotros éramos una seccional en Loma de Zamora en la cual veníamos luchando por todos estos conceptos que vos decís, que es la libertad y la democracia sindical y la participación de todos los trabajadores en contra de esa casta burocrática de los sindicatos que ya no son organizaciones obreras, sino que son organizaciones más patronales porque están directamente ligadas a los intereses de los empresarios. Entonces nosotros no teníamos cabida ahí, nos expulsaron de la seccional. Y con las patotas y los matones nos echaron y bueno, no tuvimos la otra alternativa que empezar a buscar una salida para no ser los trabajadores y decidimos construir esta nueva organización que es todo lo opuesto a lo que es la unión. Nosotros estamos en contra de las uniones porque la unión es la que centraliza la comisión directiva todo y nosotros creemos que hay que hacer federaciones, sindicatos, para que sean democráticos, ¿no? José, en relación a la UOCRA, Gerardo Martínez, secretario general, fue agente de inteligencia del batallón 601 del ejército en la última dictadura militar. Ustedes han sido el único espacio de trabajadores que ha salido a denunciar esto, tanto en la justicia como en la lucha callejera. Contanos respecto a esto, por favor. Mira, nosotros sabíamos, pero no podíamos documentar hasta que logramos encontrar los documentos de las listas presentadas por el propio gobierno. Bueno, cuando pudimos documentar este hecho, lo salimos a denunciar porque creemos que no solamente que este dirigente sindical es un dirigente traidores a las necesidades de los trabajadores, sino que ha sido parte, como vos decías, de inteligencia del ejército en la época del 76 al 83. Entonces, justamente que logramos descubrir que es el mismo señor con número de documento, nombre completo, que figura en las listas y que es secretario general de la UOCRA. ¿Se imaginan que nosotros tenemos que, en conocimiento, que tenemos 105 compañeros desaparecidos de la construcción en esos periodos? Entonces nosotros queremos que el Estado investigue realmente, la justicia investigue realmente cuál ha sido la responsabilidad de este señor en todo, no solamente los 105, sino en lo que le corresponde a toda la UOCRA a nivel nacional, porque él ha sido parte del ejército de inteligencia del 601 y parte de una organización obrera a la vez. Entonces nosotros hicimos la denuncia, yo soy parte, soy creyente en la denuncia, junto con otro compañero y los organismos de derechos humanos y el CITRAI, en la cual nosotros no vamos a parar hasta no hacer meter preso a este delincuente, porque no es otra cosa más que un genocida y un delincuente al servicio de los empresarios y del ejército en su momento, ¿no? ¿Cómo viene la campaña? Sabemos que hicieron algunas actividades, algunos compañeros estuvieron en esta actividad, una de ellas fue una movilización a la Secretaría de Derechos Humanos. Contanos cómo van a continuar con esta agenda de lucha para lograr que finalmente sea expulsado de la OIT, Gerardo Martínez, porque es parte todavía. Sí, mira, nosotros justamente tenemos producto de lo que ha sido, porque aparte de ser parte de la dictadura, después ha sido uno de los constructores de las grandes patotas que ha tenido la burocracia, que es de público conocimiento, lo que hicieron en Santa Cruz con los docentes. Eso han sido parte de la misma patota que mató a Mariano Ferreira, pues son la misma cosa, la patota de Gerardo Martínez con la de Pedraza. Y producto de esas patotas, nosotros, cuando empezamos a construir nuestro sindicato, nos pegaron muy duro en una obra, no estábamos, habíamos terminado una asamblea, cayó la patota, no solamente que nos sacó a los tiros limpios y a los palos, y metieron preso a un compañero nuestro, la policía, siendo que lo sacaron del Banco Nación, del centro de Loma de Zamora, la peatonal, donde el compañero se ha ido a resguardar, la policía lo sacó y le hizo una causa, que hoy hace un año y ocho meses que está preso, acusado de intento de homicidio, cuando el compañero, el único intento que había hecho es pelear por la necesidad de los trabajadores. Esas patotas y esos hechos son los que nos hicieron movilizar para exigir la libertad de Olivera y el castigo a este señor que es el responsable máximo de todo esto. Nosotros vamos a continuar con la movilización, estamos esperando que esta semana, creemos que viene, va a contestar la justicia sobre este caso y vamos a ir a exigir a que lo expulsen de la OIT también con alguna movilización con todas las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones populares que se nos sumen, que son varias. Respecto al compañero Carlos Olivera, secuestrado por las cárceles del kirchnerismo, ¿cuál es la situación concreta de este compañero? Sabemos que él es miembro de la directiva del CITRAIC. Sí, Carlos es compañero, te digo, porque a mí me tocó la suerte de estar, porque uno, el sindicato está al servicio de las luchas, tanto en la que cayó preso el compañero Olivera como cuando mataron a Mariano Ferreira. Olivera es un compañero de 30 años de la construcción, un señor trabajador, porque no tiene ningún tipo de mala conducta en toda la historia de su vida como dirigente sindical, es parte de la comisión directiva, y hoy, como te decía, hace un año y pico, y él ha pasado muy mal, producto de una gran campaña que hemos hecho, lo hemos podido lograr hacer reconocer, hoy es miembro de Convergencia Socialista, y candidato por la izquierda. Él ha sido parte de una gran lucha, por suerte con toda su familia, para poder ir apaleando esta situación. Nosotros estamos pidiendo la libertad inmediata, creemos que va a juicio ahora, para fines de año. Estamos convencidos que todos le vamos a desnudar toda la farsa de lo que montó la policía con la burocracia para sacarlo al compañero en libertad, porque el compañero es inocente de todo tipo de acción de lo que se lo acusa, ¿no? Claro, por supuesto, obviamente no es ninguna novedad que los personeros del régimen de explotación, los personeros de la burocracia sindical, el mismo gobierno, criminalicen toda la forma de protesta social y a su vez garanticen la impunidad de asesinos, como en este caso es Gerardo Martínez, ¿sí? Que, como bien remarcabas vos, no solo ha sido miembro los servicios de inteligencia durante la dictadura, sino que simultáneamente era integrante de un sindicato. Así es. Vaya a saber. Decimos, e incluso fue secretario de la CGT en un determinado momento, y era candidato a hacerlo ahora nuevamente. Y eran las personas de confianza de este gobierno, así que podemos dejar claro que cómo, teniendo todos los elementos en la mano para haberlo metido preso este señor, ¿cómo es que no aparecía como responsable de todo esto? Si no lo hubiéramos hecho la denuncia nosotros, todavía estaría impune, estaría seguro discutiendo ser secretario de la CGT, ¿no? José, te agradecemos que hayas tenido la gentileza de conversar con nosotros en esta mañana bastante particular. Desde ya vamos a estar acompañando la campaña, como lo venimos haciendo, por la libertad de Carlos Olivera, compañero obrero, socialista, secuestrado por el kirchnerismo, y que muchas veces hay un gran cerco mediático. Y bueno, intentaremos tal vez establecer en algún momento una comunicación desde la cárcel con Carlos para que los micrófonos de esta radio, como lo hemos hecho con varios de los presos políticos, estén al servicio de la causa de su liberación. Bueno, le agradecido soy yo y espero estar a disposición cada vez que lo requieran y poderle dar la satisfacción de que nuestras opiniones salgan a través de comunicaciones como la de ustedes. Muchísimas gracias por todo, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias a vos, mucha fuerza con la lucha del Citraic y un abrazo desde acá muy grande para el compañero Carlos Olivera. Gracias, muy amable. Seguimos con mucho palo para que aprenda, así pasaba el compañero del Citraic, un sindicato que realmente enfrenta al régimen y a la burocracia, y un planteo que muchas veces no está presente en la agenda de los medios masivos de comunicación, como es la cárcel que sufre Carlos Olivera. En relación a eso nos vamos a ir escuchando algo de música, vamos a escuchar Guerrillero Oculto, banda de hip hop chileno, disco del 2010. La canción que estás escuchando ya de fondo es Fuerza de Trabajo. La riqueza no está en la inversión, sino en el trabajo. Me siento como escarabajo, bajo un escupitajo. La dignidad se nos ultrajo. La ley de la oferta y la demanda, nada más el que manda. No son estadísticas, lo dice el contenido de mi vianda. 5F3 nos roba, nuestro dinero juega la bolsa. Sabías que somos accionistas de lo mismo que nos explotan. Mi denuncia la tira, cada vez que pasa en planilla. Creo la lucha social, pues ya hay 4 muertos. Nos dieron la ley de la silla. Cada trabajador tiene derecho a una camilla. Como que también su hijo estudia para que no sean otros más en una cuadrilla. Con carretilla, la mano de obra es la que cobra. Solo queda cabido mala maniobra. Pues trabajando, todos somos ricos. Este sistema permite que los que administren se lleven mejor por disco. Escucho el congreso, no hablo de profesión, sin el ingreso. Qué importante es sucio. Si dan un salario justo, esto le llamo progreso. El capital mata, el tiempo nos arrebata. Desde la propiedad privada y no tenemos propiedad sobre nuestra plata. No miente el presidente de vivir democráticamente. Si esta ley te impide negociar colectivamente. Y el trabajo dignifica, porque a ellos le significa. Las unidades se justifican. Explotar a los que se sacrifican, como no significa esta pega que no significa. Si mientras trafican, la cesantía se masifica. El trabajo significa, porque a ellos le significa. Las unidades se justifican. Explotar a los que se sacrifican, como no significa esta pega que no significa. Si mientras trafican, la cesantía se masifica. ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¡Somos fuerza de trabajo! No soy la materia prima, menos el producto. Pero si alguien pone su mano de energía pa' otro, dale gusto. Este plan es injusto. Y va más allá, si eres de Chile o vienes a trabajar del Cusco. Estamos expuestos desde que elaboran su proyecto. A sufrir un accidente, la pega o morir en el calle. La letra con sangre entra. Con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Gritos ensangrentados en el patio FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Tu, tu,

No dijimos hoy las vías de comunicación, vamos a aprovechar para hacerlo. Si te querés comunicar por teléfono, a 0 al 0 237 466 6559. Por mensaje de texto no, porque tenemos un inconveniente con el teléfono celular. En estos días en la radio, bueno, había un problema con el teléfono, así que esa vía de comunicación no la tenemos disponible. Bueno, bien, en cuanto al bloque antirrepresivo de hoy, tenemos varias noticias e informaciones para compartir con ustedes. En primer lugar, podemos mencionar que en el marco de la campaña La Galle a la Calle, ni un día más de prisión, este sábado, 27 de agosto, a las 18 horas puntual, habrá una jornada en el Centro Cultural El Churque, ubicado en Yolí 2637, a una cuadra y media de la estación de Moreno, en el cual se hará una charla-debate posterior a la proyección del video Luchar por Ella. Así que te recordamos, en el marco de la campaña La Galle a la Calle, este sábado 27 de agosto, puntual a las 18 horas en el Churqui, jornada anticarcelaria para exigir la libertad de la gallega. Y como decimos siempre, todas estas actividades de lucha, todas estas actividades de reflexión, todas estas actividades de resistencia a la violación sistemática de los derechos humanos perpetrada hoy día por el actual gobierno, a ellos les gusta llamarse nacional y popular, tiene que contar con la solidaridad y la presencia de todos los trabajadores. Ahí estaremos el 27 de agosto en la jornada anticarcelaria. En relación a esto también, que es un frente que comúnmente no es muy tomado por el conjunto de las organizaciones de izquierda, que es la lucha por la situación que se vive en las cárceles con los presos llamados presos sociales. Sabemos que la mayoría hoy de las cárceles en la Argentina están desbordadas y que esta nueva política que ha sido anunciada por el Gobierno Nacional de las Cárceles Modelo lo que hace es montar una estructura carcelaria que es bastante nefasta en cuanto se mantiene a cada uno de los de aquellos que están privados de su libertad en celdas que son especie de buzones. Vamos a estar seguramente la semana próxima hablando de algo que ha sido anunciado como un gran avance, que es el traslado de la cárcel de Devoto a Mercedes. Hay una gran campaña de solidaridad con los detenidos en Devoto que van a ser trasladados. Una situación muy grave, van a perder el centro universitario, ya que seguramente los docentes no van a poder ir a Mercedes para continuar con esto. Sus familias les va a ser muy difícil acceder hasta Mercedes para las visitas, una situación muy compleja. La semana próxima vamos a estar tratando esto en detalle. Hay un colectivo de solidaridad con la lucha anticarcelaria que está trabajando el no al traslado de Devoto a Mercedes. Así que seguramente vamos a estar conversando con estos compañeros. Sí, digamos, cuestión que tiene que ver con la, como decías vos, con la política de seguridad y la política represiva que ha diseñado el actual gobierno y este sistema de cárceles modelos en los cuales la presidenta ha tenido la perversidad de decir hace pocas semanas atrás que en estas cárceles iban a estar quizás mucho mejor que en sus casas. Da una muestra más de hacia dónde apunta la política de derechos humanos del actual gobierno. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Buen día, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos con María Carmen Verdú, compañera de Correpi, en esta mañana tan particular. Te agradecemos que nos hayas concedido este tiempito para justamente tratar algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la memoria popular.

Bueno, digamos, Espora es una agrupación estudiantil que nace básicamente en el CUM, lo que fue la toma del CUM en Merlo, que fue, digamos, en el 2008, cuando el intendente Otacé, que aún está gobernando en Merlo, decide, junto a la UBA, cerrar la única sede del CBC que había abierto en el oeste. Entonces, así que ahí nos fuimos conociendo como estudiantes, que algunos agrupados en alguna agrupación, otros independientes, muchos otros nos conocimos en la lucha estudiantil del Centro de Estudiantes de Secundarios en Merlo. Uh-huh. Y fue así que bueno, nos fuimos conformando. Llegó el 2009 y nos encontramos había terminado ya todo lo que era la lucha del CUM. Digamos, de eso nosotros sacamos, si por ahí no fue un triunfo objetivo, digamos, en cuanto a lo material, que no se ganó, digamos, el edificio, fue un triunfo en lo subjetivo, digamos, generó mucha participación estudiantil, fue tremendo, digamos, esa época, en cuanto a movilizaciones estudiantiles masivas en las calles de Merlo, increíble encima, digamos, siendo teniendo en cuenta las características de ese distrito. Uh-huh. Y eso, digamos, no nos incentivó a formar lo que hoy somos, ¿no? Espora. Recuerdo en esas jornadas un gran debate político en la Asamblea con las corrientes pacifistas y reformistas que por ahí tenían mayor presencia. Por ahí los compañeros de lo que después fue el FER, del Brote, que se acercaron solidariamente y fueron por ahí el germen de esa construcción que hoy es Espora, debatiendo con estas corrientes respecto a cómo llevar adelante las acciones en función a la reivindicación de defender el CBC de Merlo. En relación a esto, desde ahí salió la toma del rectorado, salieron un montón de acciones que marcaron la diferencia entre la línea de intervención política de Espora y el resto del reformismo. ¿Qué recuerdo tienen de esos debates? Sí, digamos, pensemos que, digamos, no estábamos agrupados, no estábamos formados como agrupación, y fue una construcción constante y en eso nos ayudó mucho, digamos, los debates que llevamos al interior con estas agrupaciones que son las que hoy coordinamos en las calles, digamos, más que nada, digamos, en Capital. Y sí, digamos, se recuerda, digamos, algo muy rico en cuanto a los métodos, digamos, esto que nosotros nos saliendo del secundario, veníamos con muy poca experiencia, ¿no? En cuanto a la lucha en las calles, ¿no? En la lucha más allá de donde uno estudia. Entonces, en eso nos fuimos curtiendo un montón, ¿no? Esto de estas decisiones que se tomaron, ¿no? La toma del CUM, la toma, digamos, del rectorado. Todas estas cuestiones que uno seguramente antes, ¿no? Lo veía desde la tele, ¿no? Y pensaba, che, loco, pero estos pibes están tomando un edificio que es público, ¿no? Todas estas cuestiones, estos replanteamientos que uno no lo ve en el momento concreto, ¿no? Donde uno le está pasando, donde uno se queda sin lugar de estudio, ¿no? Que se tiene que ir a la Loma del Orto, digamos, a estudiar, siendo que vivimos en el oeste, y donde nuestra educación, digamos, se ve coartada de un montón de lugares. Entonces, todas estas cuestiones también nos llevan a decir, tenemos que defender lo que es nuestro, tenemos que defender nuestra educación pública. Bien, y ustedes están presentes obviamente, en diferentes instituciones educativas de distintos niveles de enseñanza. La pregunta sería la siguiente: a partir de su experiencia como estudiantes y como militantes, ¿qué caracterización hacen de la actualidad del sistema educativo argentino? ¿Del sistema educativo argentino hoy en día? Sí. Sí, digamos, a ver, como haciendo un paneo en general, ¿no? Hoy vemos, digamos, en Chile todo el movimiento estudiantil que se está dando, y que es enorme y tiene unas reivindicaciones sumamente válidas, que es esto, ¿no? De la educación pública, de la educación laica, que hace años y miles de años que se están pidiendo. Y eso es algo que hoy día nosotros lo tenemos, y eso hay que valorarlo, pero sí hace falta mucha construcción también desde dentro de la escuela pública. Tenemos un montón de lugares cooptados por el Estado, y estamos hablando de un montón de lugares, digamos, dentro de la escuela misma. Y no, la pregunta, y vos, digamos, planteaste un poco lo que quería plantear yo cuando estableciste la comparación con el sistema educativo chileno, que a mí un poco me generaba cierta cosa cuando escuchaba estudiantes chilenos diciendo que querían un sistema educativo como el argentino, ¿sí? Que obviamente comparado con el chileno no es lo mismo, pero sí existen estos déficits que vos mencionabas. Y más allá de lo que es la militancia específicamente estudiantil que llevan ustedes adelante, ¿están llevando adelante e impulsando otro tipo de experiencias militancias que excedan el marco estudiantil y se vinculen a lo territorial o a lo sindical? Sí, nosotros estamos trabajando en Güemes, un barrio de acá de Moreno, y estamos trabajando más que nada con el tema de apoyo escolar, que tenemos una escuelita Che Guevara, o sea, así le pusimos, y estamos manejándonos los domingos, yendo todos los domingos al barrio a poder... hicimos como un planteo de lo que vamos a hacer, y la idea era como estar como un... como mostrarles otro tipo de enseñanza, ¿no? Vamos y nos dividimos en grupos, depende de la capacidad de cada chico, y nos vamos acomodando, o sea, depende de la necesidad también. Intentamos mostrar nuestro contenido, pero en base a la necesidad que surge en el barrio. ¿Cómo viene el trabajo en el rancho de Güemes, digamos? ¿Qué actividades están haciendo aparte del apoyo escolar? ¿Sabían que tenían otro tipo de actividades? Y también, ¿cómo viene la participación con los vecinos ahí en el barrio? Bueno, el tema del rancho, o sea, hay varias actividades como que por cuestiones del barrio también no se sostienen siempre, pero estaba el olla popular que se hacía en la semana. También el tema es complicado, el tema de la participación de los vecinos. Entonces, como que la idea no es ir a hacerlo nosotros, sino que incentivar la participación. Entonces, como se corta a causa de que un vecino no viene, esperemos a llamar también su atención. Como que no queremos ser como un parche de ir a hacerlo igual, sino que incentivemos a que los vecinos lo puedan mantener solos también. O sea, participando, colaborando juntos, no solamente nosotros. ¿Hace cuánto que están trabajando? Hace algunos años ya, ¿no? Que están en Güemes ahí trabajando con... Ya van a ser casi 2 años que estamos en el barrio de Claro, Güemes. Fue, digamos, apenas, digamos, conformamos lo que es Espora, fue en el 2009, ya el mismo año arrancamos con trabajo territorial, porque creo que desde las primeras discusiones, ¿no?, que se habían dado, sí, somos una herramienta estudiantil, digamos, somos todos estudiantes, pero ¿cómo nos entendemos, no? Es decir, en el sentido de... No somos corporativistas, ¿no? Esto de... somos estudiantes, pero también somos laburantes. Y si no somos laburantes, terminamos de estudiar y vamos a ser laburantes también. Vivimos en barrio. Digamos, son realidades que no nos separa, digamos, por ser estudiantes y por leer y por ir a la escuela, no nos separa de la otra realidad, porque somos lo mismo, digamos. Entonces, así que digamos, apenas, digamos, conformamos lo que es Espora, nos abocamos directamente al trabajo territorial porque lo vemos como súper necesario en ese sentido. Otra de las cuestiones que queríamos ver es, ustedes habían iniciado un ciclo de actividades de cine en espacios públicos, concretamente en la Plaza de las Carretas, que convocaba a muchos jóvenes, digamos, las proyecciones que hacían eran temáticas políticas, sociales. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué experiencias tuvieron con este ciclo? Sí, bueno, digamos, fue el tema de durante las vacaciones, fue todas esas jornadas que habíamos hecho, que eran culturales, hacíamos festivales también, hicimos en Morón, hicimos en Las Carretas también. La verdad que sí, generamos mucha participación, mucha gente nos conoció también desde ahí. Y el tema yendo, digamos, al cine, que era sin entrada, lo hacíamos en la plaza, era abierto, la gente podía ir, compartir un momento, llevar un mates. Y, digamos, llevábamos películas que implanten, digamos, un debate social, un debate también en la juventud, ¿no? Iban, en algunos momentos también iban familias, que eso estaba buenísimo también. Y sí, digamos, llevamos varias películas, como La Noche de los Lápices fue una, y que también se generó una discusión muy rica con eso, ¿no? Mucha gente que no la había visto, muchos jóvenes que no la habían visto, y también, digamos, sí, la verdad que fueron actividades muy, muy, muy importantes y que ayudaron también mucho a la construcción y también de cómo nos vemos nosotros, ¿no? En la relación con la gente, ¿no? Con el joven que no estudia también, porque porque digamos, nosotros comprendemos, es pora, ¿no? Estudiantes por la Resistencia, y digo, después o le vamos a tener que cambiar el nombre o vamos a tener que entender el estudiante como el joven también que no estudia, ¿no? Porque hoy tenemos muchos compañeros que no estudian. Otra de las cuestiones que nos gustaría que nos cuenten es en relación a la participación en lo que fue la elección del CAI en el Instituto 29 de Merlo, que fue una de las experiencias más recientes, ¿no? Fue hace unas pocas semanas. ¿Cómo se dio la participación? ¿Cómo construyeron frente con otras organizaciones? Y bueno, y finalmente, ¿cómo fueron los resultados de esa experiencia? Claro, bueno, yo justamente estoy estudiando ahí en el 29. Armamos un frente. Nosotros ya desde principio de año, ya desde el año anterior, digamos, venimos coordinando ciertas actividades con las demás fuerzas. Y sí, digamos, vimos la necesidad, digamos, de aunar fuerzas con las demás agrupaciones. Y en esas agrupaciones tenemos a la Fuente Alba, que era el centro de estudiantes anterior. Tenemos a la 20 de diciembre, ¿no? Que es esta herramienta estudiantil del Partido Obrero. Después tenemos La Olla, que es una agrupación también independiente de ahí. Y estudiantes independientes también, ¿no? Que eso es sumamente valioso, ¿no? Estudiantes que se sumaron al frente, sin estar en ninguna agrupado, en ninguna fuerza. Y bueno, sí, llevamos una campaña importantísima en cuanto le pusimos demasiado el cuerpo. Fueron, creo que, 2 semanas, así a full, mesita, afichamos todo el instituto, loquísimo eso, porque es un instituto vacío, de paredes peladas, donde la directora antes no quería que pongas un cartelito, no dejaba entrar, digamos, a gente que no era del instituto, y pudimos romper un poco con todo eso, ¿no? La escuela es pública, podemos entrar todos, las paredes no son públicas también, podemos pegar afiches. Y así fue que se armó todo, digamos, un clima bastante copado, ¿no? En cuanto a militancia, tenés... También se polarizó mucho, ¿no? PJ y el Frente EPA. Y eso también fue valioso. En cuanto a esto, siempre la izquierda dividida, ¿no? Y aquel que no quería votar al PJ tenía que elegir entre tanto. Eso no se dio y eso también favoreció a que... Tuvimos, yo lo entiendo como un triunfo... si bien no ganamos, nos llevaron 123 votos arriba, sacamos un 44%, y en eso creo que es importante. Pudimos meter dentro del CAI 7 representantes, 5 titulares y 2 suplentes, y ellos creo que meten 7 también. En relación al proceso, digamos, de unidad que generaron, fue un gran avance, que es un piso para la construcción futura, digamos. Sabemos que hay un activismo que se ha acercado ahí al instituto y el Instituto 29 ha pasado a ser un punto de referencia para la militancia en general de Merlo, digamos. Por lo menos nosotros desde acá, con lo poco que pasa en Merlo, lo vimos así, digamos. No sé cómo es su percepción desde adentro del 29. Sí, yo creo que, como hablando más guarangamente, somos el granito del culo de Tassé, digamos, en ese sentido. Es algo que le está molestando bastante. El año pasado le puso mucho aparato, fue el 29 de octubre, donde nos encontramos con que ganaron las elecciones. Era cualquier cantidad de remises que venían a traer gente a votar a unas elecciones de un instituto, por el centro de estudiantes. Siendo la noche, impugnados un montón de votos, gente apretada, llamada por teléfono, a mí me mandaron un mensaje también, digamos, todas estas cuestiones, compañeros míos apretados también por esto. Llegada la noche, se decidieron impugnar las elecciones y cayó un micro con patotas, claramente. Había gordos en la esquina del instituto. Tuvimos hasta las 3 de la mañana encerrados, digamos. ¿Hasta dónde llega, no? ¿Hasta dónde llega el interés, digamos, de este intendente y la impunidad, digamos, no? Y bueno, digamos, ahora uno de nuestros objetivos es el centro de estudiantes ahí adentro. Y la realidad es que queremos ir por ello. Pues nosotros sí entendemos al CAI como un espacio más de participación, pero la realidad sabemos que eso no nos representa. Si no es la herramienta gremial, concretamente, no, de los estudiantes, vaya, capaz de dirigir las, claro, luchas, sino que es apenas una instancia en la que puede plantearse la voz de los estudiantes, pero como todo cuerpo colegiado, en general, ya sea en instituciones terciarias o universitarias, digamos, la toma de decisiones no pasa por ese lugar. Muy importante lo que planteás vos y también lo que decís vos, Gabriel, respecto a la confusión que existe por gran parte del estudiantado con esto del CAI. El CAI, digamos, si no existe la claridad política que plantean acá los compañeros de Espora, termina siendo un espacio de cooptación e integración donde las autoridades terminan domesticando a el estudiantado más rebelde, digamos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la claridad como Espora, que la pelea es por la herramienta gremial estudiantil, es por el centro de estudiantes, y ojalá que pronto puedan conseguir este objetivo. Claro, sí, digamos, entendemos que hay que, digamos, estar en todos los sitios donde el estudiante está representado, eso es claro, pero sí nos entendemos al CAI como un espacio sumamente representativo de los estudiantes, porque ahí, digamos, el estudiante no está representado verdaderamente. Inclusive tenemos a la dirección, digamos, a la directora como presidenta, como coordinadora de las reuniones. Las reuniones no las ponemos nosotros, las ponen ellos, ¿entendés? Nosotros no redactamos las actas que se hacen, las redacta un profesor. Estas cuestiones, ¿no? Y ahí está lo complicado. Muchas veces, esta boludez, ¿no?, de redactar un acta. Muchas veces estuvimos ahí, llevamos un montón de debates y todo, y no estaba en el acta, y lo que no está escrito no existe, entonces nos terminan cagando de alguna forma u otra. Sí, recuerdo allá atrás, y en el tiempo me tomo esta licencia, de cuando joven y estudiante de la Universidad Nacional de Luján, supuestamente una universidad es autónoma, ¿sí?, no debe estar influenciado por el poder político de ningún intendente patotero nacional y popular. Pero como integrante de la Comisión de Plan de Estudios en ese momento, recuerdo que la metodología en cuanto a lo que es el funcionamiento de las reuniones no variaba demasiado. Así que bueno, chicas, la verdad, un gusto haber estado con ustedes. Rescatamos esto: trabajo de militancia estudiantil, trabajo de militancia territorial, proyectar e identificarse como miembros de la clase trabajadora, aunque aún no estén recibidas o quizás aún no estén trabajando, y esta concepción de que hay que luchar por recuperar y por tener el poder en las herramientas gremiales que representan los intereses tanto de los trabajadores como de los estudiantes. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Nos vamos a ir ahora con algo de música, en este caso nuevo disco de Las Manos de Filippi, disco que ha salido con el nombre de La Calecita de Mamani, la canción que vas a escuchar, La Cumbia del Peatón. Dale, boludo, comprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente, no me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensá que un peatón no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo el pedo haber gastado en la moto. Gente que me importa que los chinos paraditos, doble fila, se quedó el camión de leche. Métete la bocina en el ojete. Métete pisan el freno por el lomo de burro, pero nadie frena por el lomo de uno. Hay derecho para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir, desde un flogger o un ratón se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete. Vos podés hacer que esto cambie. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Bueno, continuamos aquí en Mucho Palo para que Aprenda. Escuchábamos recién a Las Manos, cerrando un poco la entrevista bastante interesante que le realizamos a las compañeras de Espora. Bastante interesante porque creo que son personas jóvenes que comprenden o están comprendiendo que la política no pasa por lo electoral, sino que pasa por la acción directa en diferentes frente de masas. Bueno, desde acá te comentamos también que si se escucha algún bullicio de fondo es porque FM Moreno está preparándose para, a partir de las 13 horas, hacer un reporte, una programación especial, dando cobertura no solo al desarrollo del acto eleccionario, sino estando en cada una de las mesas de votación para traer precisamente a los oyentes de la radio los primeros resultados que vayan surgiendo. Y a medida que vaya acercándose y avanzando a la noche, ya calculamos que los compañeros tendrán tendencias respecto a esto. A partir de la 1:00 p.m, cobertura especial de FM Moreno. Una jornada bastante caliente que vas a poder seguir desde 90.1. Y después de las 6:00 p.m. van a empezar las primeras aproximaciones a los resultados y tendencias. Va a ser una jornada muy larga, muy engorrosa. Recordemos que en cada lugar electoral hay prácticamente 30 fiscales, hay una disputa bastante agudizada dentro del propio PJ. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, tenemos que decir con total claridad que estas primarias abiertas son las primarias abiertas del PJ y de las proscripciones a las pequeñas fuerzas políticas. Esta es la democratización del gobierno nacional y popular. Una interna abierta del PJ donde desde la superestructura ha obligado a militar a toda la base lumpen, que generalmente no hace nada, la ha puesto a militar 2 meses antes. Hoy prácticamente casi todos van a votar por alguna opción dentro del PJ. Hay 2 opciones bastante calientes en Moreno que esperemos no terminen construyendo hechos policiales lamentables. En eso los compañeros son especialistas, puede decirse. Y bien, Juan, que dijiste votar y no elegir. Y violando, si se quiere, una vez más la veda electoral, me atrevo a afirmar que uno cuando vota no elige, uno elige cuando decide salir a la calle y luchar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. FM Moreno.

a nivel local y también a nivel internacional. Ya nos está acompañando acá en el piso nuestro compañero Juan Ledesma. ¿Cómo andás, Coco? Buen día para todos. En primer lugar, nos han llegado la comunicación de los compañeros de la Asociación de Exiliados Políticos Peruano en Chile, que están haciendo una denuncia internacional. En este caso, están exigiendo la libertad inmediata a refugiados y solicitantes de refugio en Bolivia. El comunicado dice lo siguiente: la Asociación de Exiliados Políticos Peruanos en Chile, nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para manifestar lo siguiente. Siendo Bolivia país que ha ratificado los diversos convenios internacionales, como el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ANCUR, de fecha 14 de diciembre de 1950, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece los criterios para la determinación del refugiado, así como el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, exigimos que se respete la condición de refugiado peruano José Cantoral y los peruanos Hugo Walter Minaya, William Antonio Minaya, Blanca Riveros Alarcón, junto a su niño de un año, quienes asumen la condición de solicitantes de refugio detenidos arbitraria e injustamente, pues no es la primera vez que la policía boliviana allana hogares de ciudadanos peruanos refugiados en dicho país. Incluso no hace mucho hizo lo propio con el defensor de derechos humanos, el colombiano Francisco Pacho Cortés, quien, pese a ser colaborador del entorno del mismo presidente Evo Morales y por discrepar con ciertas políticas, fue objeto de similar persecución política. Este es el comunicado que nos ha llegado de la Asociación de Refugiados y Exiliados Políticos Peruanos en Chile. Hay una gran campaña de solidaridad. Se está pidiendo el inmediato refugio en Bolivia de estos compañeros, el cese a la persecución. Esto lo han mandado compañeros del Frontón, de Luchigancho y Callao, que están siguiendo con esta campaña. Veremos si en las próximas emisiones de Mucho Palo Pa' Que Aprenda podemos tomar contacto con esta asociación para conocer un poco más del tema. Sí, también tenemos que instalar nuevamente la campaña Basta de Persecución a Quebracho, ya que la semana pasada se realizó una actividad en Comodoro Py, donde se reactivan las causas que estos compañeros sufren a lo largo de estos años por manifestar frente a distintos puntos que han llegado a la Argentina y que han generado más saqueo y más represión en la Argentina. Estamos hablando específicamente de Rodrigo Rato cuando visitó la Argentina, donde los compañeros con distintas organizaciones salieron a repudiar y a escrachar la presencia de este nefasto personaje que hoy sigue entregando a la Argentina y siendo parte de los planes políticos y económicos de saqueo en todo el mundo. En este contexto, los compañeros se movilizaron a Comodoro Py para exigir la absolución de Fernando Esteche, ya que esta reactivación de nuevas causas puede llevar a la cárcel nuevamente a estos compañeros y algunos compañeros más de la mesa política de su organización, que nuevamente tengan que enfrentar las rejas. En ese sentido, estuvimos acompañando con distintos compañeros de distintas organizaciones. Estamos intentando comunicarnos telefónicamente con una compañera. Estamos intentando hacer la comunicación. Así que, básicamente, lo que queríamos instalar nuevamente es esta campaña de Basta de Persecución a Quebracho, y intentar de alguna manera solidarizarnos con estos compañeros que pueden ir a prisión nuevamente, como ya ocurrió en otros años. Nos llegó también un comunicado de unos compañeros de Perú, de la agrupación cultural Ave Fénix, y que en relación a un hecho perpetuado hace 25 años, que fue encabezado por el gobierno de García Pérez, recordemos que este presidente perpetró una de las más salvajes masacres contra presos políticos. Estos presos políticos habían sido privados de su libertad en el marco de la guerra popular iniciada en 1980 en el Perú. Este genocidio se preparó como parte de un plan general del Estado peruano para contener el avance de la lucha revolucionaria de los años 80 en Perú. Los compañeros de la Asociación Ave Fénix plantean mantener la memoria, así bajo la consigna de compañeros del Frontón, Lurigancho y Callao presentes, nos recuerdan esta masacre perpetrada por García Pérez hace 25 años, hace algunos días atrás se cumplió el aniversario de esta masacre. Sí, queríamos también reafirmar esta persecución que viven estos compañeros, también en cuanto a la solidaridad que se necesita en la calle de distintas organizaciones que hoy luchan dentro de las distintas expresiones que se encuentran en el campo popular en la Argentina. En ese sentido, lo importante para nosotros es no solamente que esas organizaciones toman la campaña para frenar la persecución a estos compañeros, sino también que dentro de los espacios donde cada uno milita puedan desarrollar un poco este debate, ya que hoy, siendo un día tan particular, cuando se votan a aquellos que van a seguir gobernando localmente en los distintos distritos, en ese sentido queremos también señalar que no solamente se vive la persecución en la calle en Capital Federal, sino que también la persecución la viven un montón de compañeros que viven en distintos barrios de la Argentina. Por eso, en este día tan particular, como mencionabas, Juan, nosotros votamos libertad a los presos políticos, votamos libertad a Carlos Olivera, votamos libertad a Karina Germano López, votamos libertad a José Villalba, votamos anulación de todas las condenas y causas a los luchadores populares y votamos que se termine la criminalización de la pobreza y la protesta en la Argentina. Como no existe boleta para eso, te decimos, tené mucho cuidado a quién votas. Cuidado a quién votas. Cuidado, mucho cuidado a quién votas. Cuidado a quién votas. Mucho cuidado a quien votas, porque llegaron al represor, no tira encima a toda la policía. Porque llegaron al represor, no tira encima a toda la policía. Y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé. No me digas que no te avisé, no. tarde para un recorte informativo. El resumen de noticias de FM Moreno en Mucho Palo para que Aprenda. Último segmento del programa. Te habíamos anticipado minutos antes, en el primer bloque, que hoy los compañeros de FM Moreno van a hacer una cobertura especial sobre las elecciones primarias abiertas y simultáneas obligatorias que se están desarrollando hoy en todo el país, y en particular, obviamente, el seguimiento de lo que acontezca acá en el municipio de Moreno, una elección bastante agitada, más que nada no por la elección o las internas en los niveles de presidente de la nación, de legisladores nacionales, ni de gobernador, sino por lo que acontezca en el ámbito local. Y acá nos está acompañando nuestro compañero Rubén Bustamante, de los informativos de la radio y también del programa Perfiles, que va los martes de 19 a 20, para contarnos un poco cómo va a ser esta cobertura del día domingo. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va, Che? Bien, bien. Bueno, ¿en qué consiste la cobertura que van a hacer hoy con respecto a las elecciones? Mirá, desde que recuperamos la radio hemos tenido como una política de trabajar el acto eleccionario desde lo plenamente informativo, con todo lo que significa esto, ¿no? Tratar de dejar los comentarios para la parte final y evaluando qué es lo que hoy se pone en juego de cara a unas primarias que no tienen, por lo menos en el orden nacional, un tinte de estas definiciones, ya que de todos los frentes o propuestas no se dirime el cargo a presidente. Hay precandidatos a presidentes y en cada uno de los frentes y fuerzas hay un solo candidato. Por lo tanto, allí no hay discusión, no hay dudas, se votará, la gente elegirá quién considera que es la propuesta más válida en función de los valores que pueda tener el sufragante. En el orden provincial es distinto porque el Frente Justicialista para la Victoria, que es el partido gobernante, tiene una disputa entre lo que representa Daniel Scioli en busca de la reelección y la participación en la interna del actual intendente José Cepaz, Mario Ishii. Y en el orden local, sí, aquí tenemos algunos frentes con internas. El principal es del Frente Justicialista para la Victoria, con 4 candidatos. Por fuera de lo que es el peronismo dentro del Frente, hay otras 2 propuestas. Uh-huh. Entonces allí hay una interna del Frente Justicialista para la Victoria, y por otro lado estas fuerzas peronistas que deberán buscar hoy, como otras fuerzas, superar el 1,5%. Otro frente que tiene internas es la Unión Popular, de Dualde Macri, que en el orden local deberá dirimir quién quedará como candidato a la intendencia en las generales de octubre. Estoy hablando de Claudia Seff, perdón, actual concejal, y Damián Contreras, también actual concejal. Queda para dilucidar qué potencia tiene la interna del UDESO, que es la Unión para el Desarrollo Social, acuerdo Alfonsín de Narváez. Sí, con la particularidad de que ahí únicamente un solo candidato va con la boleta larga, que es Ferraro, y el resto de los candidatos tradicionalmente militantes del radicalismo van con boleta corta, o sea, con una boleta a nivel local. Así es. Quien vaya a las urnas podrá ver la boleta larga y las variantes del UDESO, si es que están. Uh-huh. Se había bajado una lista, que era la de Estela Molina. Estaba analizándolo y no tengo información al respecto si Juan Fernández se presentaba. Entonces quedaba Gabriel López, que por lo menos en las últimas horas se pudo ver algo en materia de propaganda en las calles. Ahí tendríamos otra interna. Y la última es de Compromiso Federal, que es la fuerza que lleva como precandidato a la presidencia a Rodríguez A, actual gobernador de San Luis. Sí. Bien, un poco vos describías el panorama, y viendo lo que han sido las calles de Moreno, viendo sobre todo el modo en el que estas internas, sobre todo las del Frente para la Victoria, se han apropiado del espacio público en nuestra ciudad. Bueno, los vecinos y los oyentes recordarán lo que han sido las últimas semanas, la instalación de carpas, de peloteros, de pingüinos gigantes, generando un paisaje entre grotesco y bizarro, me atrevo a decirlo. podríamos ver que quizás la madre de todas las batallas en esta interna va a estar centrada en lo que es el Frente para la Victoria, concretamente. Quizás perdiendo el resto de las opciones electorales que se dan dentro de cada fuerza política, interés en el que, bueno, como bien vos decías, quizás todo pase por ver si alguna fuerza alcanza el número mágico del 1,5%, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, y también para las listas no solo ejecutivas, sino también legislativas. Pero básicamente parece que toda la atención está centrada en la interna del Frente para la Victoria. Esta última semana en particular, ¿cómo has visto vos la campaña de los candidatos, sobre todo de los dos principales candidatos en esta compulsa? Mira, lo primero que hay que señalar es que efectivamente Moreno es un distrito peronista, así que el caudal de votos al final del día va a estar centrado allí. Lo que intentará hacer el programa especial, primero de 13 a 18 horas, es dar toda la información necesaria, dar cuenta de qué es lo que se pone en juego. Hoy no se está eligiendo, son precandidatos. Uh-huh. ¿Sí? Después está la elección general de octubre, en donde sí, allí definitivamente podremos dar una pauta de lo que puede ocurrir en el momento de sufragar desde ya. Mira, lo que vi en la última semana es una interna muy fuerte dentro del peronismo, que no se va a agotar en el día de hoy, que tampoco se va a agotar en octubre, sino que esto es a largo alcance. Uh-huh. Porque cualquiera sean los números que den esta elección y las de octubre, la composición del Consejo Deliberante no será la que ha tenido en los últimos 16 años. Hasta me atrevo a decir que a partir de diciembre de este año, la verdadera oposición será propia del peronismo contra aquel que gane la elección, sea del color partidario que sea. Y entonces hay que analizarlo esto en función de lo que significa una interna, de lo que representa la construcción de un poder, y también qué va a dejar para aquellos que en las químicas que se han logrado, que realmente son difícil de comprender. Sí, yo me atrevería a decir más que química, alquimias en algunos son casos. Alquimias, desde ya, coincido. Hay que ver después de la elección si esas alquimias se pueden sostener un tiempo más, o tan solo ha sido parte de la coyuntura en estos meses de campaña. Así que lo que vamos a hacer hoy es trabajar fundamentalmente en lo que ha representado, no solamente la última semana, sino en los últimos meses, que es una pelea abierta en busca del poder, consolidar algunos espacios que no están consolidados, o buscar otros que están vacíos. No, desde ya que este escenario, digamos, de internas dentro del PJ, como bien decías vos, es una pelea a largo plazo. Hemos tenido en los últimos años diferentes composiciones del Consejo Deliberante. Recordemos que hemos tenido Consejo Deliberante compuesto por 20 integrantes del justicialismo. Paulatinamente comienzan a entrar sectores vecinales y a partir de la última elección, recordando la victoria de Francisco de Narváez sobre Néstor Kirchner allá en el 2009, ha quedado por primera vez el Consejo, las bancadas del PJ han quedado en minoría, si mal no recuerdo eran 9 en ese momento, y espacio que se ha ido fracturando y ha tenido diversos nombres, ¿no? Como el interbloque y demás cuestiones, que bueno, llevan quizás si se quiere este escenario de que Mariano Güez deba volver al Pago Chico para ordenar el rebaño. La pregunta es si estas internas abiertas servirán para ordenar ese rebaño y ¿de qué forma seguirá ordenándolo después del 10 de diciembre? Sí, entre tantos análisis que hicimos en todo este tiempo, siempre nos preguntábamos si la reforma electoral le da ese nivel de participación a la ciudadanía en espacios en donde años anteriores, hace muchos años que no hay internas. Por lo tanto, hasta se puede tomar como un rasgo positivo lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en el día de hoy. Antes las internas eran definidas por los afiliados. Entonces, en ese aspecto y mirándolo tan solo con ese cristal y de ese enfoque, digo que hay que ver hasta dónde es el salto cualitativo. Efectivamente, vos mencionabas algo que en los años, en 16 años de construcción de un poder, el momento más difícil para el peronismo fue cuando tenían mayoría absoluta, que eran 16 contra 4 de la oposición que eran vecinalistas. Fue el momento más crítico. ¿Qué hacer a partir de ese momento? Cómo construir, no fue por una virtud excluyente del oficialismo, que la tuvo en aquel momento, sino también por el deterioro y destrucción de todo lo que era el arco opositor, post-alianza. Me parece que hay que ser muy cautos en la jornada de hoy. Se pone en juego también el nivel de madurez de las agrupaciones peronistas. también de otras agrupaciones que van a tratar de capturar votos. Hay un altísimo nivel de confusión. Hay 280.000 morenenses en condiciones de votar y el cálculo estimativo proyectado es que un 60% estará en condiciones de ir hoy a las urnas. Por las razones que fueren, ese 40% que no concurrirá, pero te digo, de distintos frentes consultados en el día de ayer, me daban esta cifra, un 60% que estará votando en el día de hoy debido al nivel de confusión. Si se vota, si se elige, no, si no se elige. Sí, se está eligiendo, son precandidatos. Pero no para que asuman mañana. Es para ir a octubre y definitivamente ahí establecer quién ocupa los cargos que a nivel nacional, provincial y local están en juego. Bueno, Rubén, un placer haber estado contigo compartiendo estos minutos acá en Mucho Palo. Desde ya le reiteramos a la audiencia que a partir de las 13 sintonice FM Moreno. Mejor dicho, que continúe escuchándola y que a partir de las 13 preste detallada y particular atención a toda la información que los compañeros van a transmitir. ¿Hasta qué hora va a ser el programa especial? Hasta que más o menos esté aclarado el panorama. Bien, o sea que ya entrada la noche, les pedimos a los oyentes que sigan escuchando la radio, que sintonicen en la 90.1 y que no se pierdan nada de la transmisión especial que van a hacer los compañeros de la radio. Bueno, ya estamos sobre la hora de finalización del programa, nos despedimos con algo de música, sí, y quizás sea medio remanido en este programa, eso tiene que ver con mis gustos personales en cuanto a lo musical. Pero estaría bueno que antes de ir a votar prestes atención a lo que decía el gran estratega oriental y nos seguimos escuchando el domingo que viene. Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club. Pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear.